habitación. Vida mía, te daré todo mi amor, sin condición. Eres tan linda, eres tan bella como ninguna. Por eso yo nunca jamás te olvidaré. Cuando a mi lado no estás, con desesperación le pido yo a mi Dios que no me vayas a olvidar, que vuelvas otra vez. Baby.